llegaste a mi vida, cambiaste mi mundo, llenaste mi alma en tan solo un segundo, la que alumbra mis noches y da luz a mis días, un amor infinito como el tuyo y el mío. Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa, tan dulce y sincera, tan bella y divina. No hago más que pensar en ti, no sé qué haría sin tu amor. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé, llegaste a mi vida y volví a nacer. Tú eres el sol que alumbra mi ser, doy gracias al cielo porque te encontré. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé, llegaste a mi vida y volví a nacer. Tú eres el sol que alumbra mi ser, doy gracias al cielo porque te encontré. Tan dulce y sincera, tan bella y divina, no hago más que pensar en ti, no sé qué haría.